Los presidentes de la dirección de la Asociación General de Coreanos en Japón, incluidos los de Metrópoli, Tokio y Hokkaido, publicaron sendas charlas fechadas 23 en apoyo al llamamiento de la reunión conjunta de gobierno, partidos políticos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea para hacer brillar el presente como año significativo de abrir una nueva coyuntura de la reunificación independiente al materializar a cabalidad las tareas de esta causa trazadas en el mensaje del año nuevo del estimado máximo dirigente Kim Jong-un. Ellos subrayaron la necesidad de explicar y propagar con amplitud el propósito de los grandes hombres sin par de lograr la reunificación que mencionó el llamamiento, oponerse resueltamente a las fuerzas vendepatrias serviles a las grandes potencias y luchar con peculiaridad por eliminar el peligro de la guerra en la península coreana.